el agua que llevas. Pensamiento, perfila mi discurso miento. No es lo que tú quieres. Mierda es así, soy sano. Sí, solo fumo puros, pero ya no. Sí, dejo el camino, ya no. Esta mierda es así, no comprenden, sí. Todos encerrados, nunca piensan aquí, sí. Peleando con tu mami en el tatami. Y tú, ¿por qué la ves? No lo ves bien. No lo ves. ¿Y tú qué te crees, Fede? Por el estrés creo que vas a acabar mal. No bien, no bien. So I like to me. Oh yeah. Take my way to fly. We'll be right back. Thank you.